Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas con Carlos de San. Es la sintonía que anuncia que están aquí una semana más todos los éxitos y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy buenas y bienvenido, bienvenida. Hay que ver qué rápido han pasado estos 7 días que ya volvemos a estar juntos en 80s durante una apasionante hora de radio para repasar no solo todos esos recuerdos a los que hacía alusión, sino también números uno. Por ejemplo, enseguida empezamos con un baladón de tal semana como esta, del 2 al 8 de febrero de hace algunos años, pero es que también vamos a recordar un día trágico para la música y bien reflejado por una canción, además, y también recordaremos un triste fallecimiento, el que podría haber sido el cumpleaños de uno de los artistas más importantes del reggae, y no doy más pistas, y también el cumpleaños, este sí porque está vivo y coleando, de un británico. Todo eso y mucho más durante los próximos 60 minutos aquí en 80s, y vamos a comenzar ya sin más dilación con un número uno de tal semana como esta. Empezamos por el 2 de febrero y es que ya se cumplen 30 años de que una gran balada de Foreigner alcanzara el número uno del Billboard. 2 de febrero de hace 30 años, una balada escrita por el guitarrista y teclista Mick Jones, que formó parte del disco llamado Agent Provocateur. En la grabación de este tema también participaron Tom Bailey de los Thompson Twins y la vocalista Jennifer Holliday, a la que podrás distinguir perfectamente en los coros. Ya se han cumplido 30 años de un número uno que desde luego no caduca. Ya sabes de quién te estoy hablando, ¿verdad? I Wanna Know What Love Is, y comenzamos con este ritmo lento que nos proponen Foreigner aquí en 80s. Esto no ha hecho más que empezar. I've got to take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salga a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor primera piedra. Si equivoco la ocasión y las hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Mujer contra mujer, aquellos años tan fructíferos para el trío que formaban Ana, José Luis y Nacho, con 6 discos en 6 años. Este es precisamente el 6º álbum de estudio de su carrera, año 1988. Descanso Dominical era el título de esa colección de canciones, entre las cuales hemos elegido este Mujer contra Mujer de Mecano, éxito imprescindible de los años 80, y por eso lo compartimos aquí contigo en 80s. Hemos hecho un pequeño alto en el camino con las efemérides para traerte otro tema de ritmo lento, y vamos a seguir en esa línea porque tenemos que avanzar un día más en el tiempo hasta el 3 de febrero, y es que se van a cumplir esta semana 56 años de que

Se considera el primer rap funky que se hizo en Europa y sin duda fue una de las piezas más bailadas en las discotecas a principios de los años 80. Y sí, tú también la bailaste, sí, y tú también, no escondas la mano, que tú también la has bailado. Qué idea, la versión en nuestro idioma de Macaulay Idea, que también, como bien sabes, se realizó en su idioma original, el italiano, porque el nombre real de este artista es Giuseppe Chierchia, que nacía en Nápoles en agosto del 54, 60 años, más conocido como Pino Danlio. Un poquito de música bailable para ir animándonos juntos en esta entrega de 80s. Y ya sabes que cada semana también, además de traerte todos tus recuerdos y los mejores aniversarios, te ofrecemos una canción de película y un One Hit Wonder. Y vamos con este último a continuación, con esa canción que hizo famosa, en este caso, a un artista y después no se volvió a saber más de ella, aparte de la consabida canción que te vamos a ofrecer. Es un artista de 70 años, va a cumplir en este 2015, cantante y compositora estadounidense, conocida por su distintiva voz ronca, que ella atribuye a muchas horas dedicadas a cantar en bares llenos de humo y también en clubes. Publicaba en el año 81 un disco llamado Mistaken Identity y su sencillo pasó 9 semanas en el número 1 en las listas de singles de Estados Unidos. Éxito mundial dedicado a los ojos de una gran actriz, basándose en la reconocida intérprete Bette Davis. Tema escrito por Donna Wayes y Jackie DeShannon en el año 1974 y popularizado en el 81 por Kim Carnes. Este es nuestro One Hit Wonder de la semana y llega para ti aquí en 80s. Vamos a disfrutarlo todos juntos. She's got Betty Davis eyes. Cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Y nos lo estábamos pasando tan bien que hemos llegado ya y rebasado el ecuador de nuestro programa, de esta entrega de 80s, que ya sabes que está repasando el periodo de tiempo comprendido entre el 2 y el 8 de febrero. Y no te muevas porque en solo unos segundos vamos a recordar un par de aniversarios tristes, eso sí, de artistas que podría haber cumplido o que fallecieron tal semana como esta hace algunos años. También el cumpleaños, un artista vivo, coleando y que sigue cantando igual que hace 30 años. Y también te ofreceremos la canción de película con una historia que nunca queríamos que se acabara. Y no doy más pistas. Ya sabes que estamos acompañándote cada semana en 80s durante 60 apasionantes minutos de radio para traerte todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Y nos puedes localizar por dos vías: en Facebook, facebook.com/80sconcarlosdesan. Das clic en me gusta y a partir de ahí empiezas a recibir todas las novedades, escuchas los programas después de haber sido emitidos a la carta, gratis y en cualquier lugar del mundo. Además, nos puedes pedir una canción si lo deseas y tenemos una dirección de correo electrónico para ello. Así que ve sacándole punta al lápiz, coge un papel y apunta nuestro correo electrónico: 80sfm@gmail.com. Siempre con letra, 80sfm@gmail.com. Lo digo la última por si acabas de sacar la punta al lápiz: 80sfm@gmail.com. Te estamos esperando aquí en 80s. Seguimos avanzando en el tiempo y en esta semana, tal día como el 4 de febrero de hace 32 años, que fallecía una gran artista que formó junto a su hermano Richard Los Carpinteros, es decir, The Carpenters, un dúo que se convirtió en todo un fenómeno en los Estados Unidos a principios de los 70, rompiendo todos los récords, a pesar de que sus detractores, ojo al dato, los criticaban por su presunta ñoñería comercial. Sí, las dos con ñ, ñoñería comercial. Pensaban que eran muy ñoños. Ambos nacieron en New Haven, en Connecticut, y en 1965 se trasladaron hasta California, y no era de extrañar que finalmente triunfaran, porque era el tándem perfecto. Ella tocaba la batería y cantaba, mientras que Richard componía y tocaba el piano. Fue a primera hora de la mañana del día 4 de febrero de 1983 cuando la madre de Karen Carpenter la encontró en el suelo de su cocina inconsciente, y pocas horas después fallecía a causa de un paro cardíaco producido por la anorexia nerviosa que venía padeciendo, y tenía solo 32 años. Y vamos a recordar a este gran dúo con uno de sus enormes temas, The Close to You. Hace ya 32 años esta semana que nos dejaba Karen Carpenter, brillante junto a su hermano. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you.

Su música, su filosofía, sus creencias, su ayuda al tercer mundo, a los más desfavorecidos, su compromiso político y social, su contribución a la cultura jamaicana y un largo etcétera. Pero en definitiva, el ser como era, un genio, le sirvió entre otras muchas cosas para conseguir la Orden del Mérito de Jamaica, pero su mayor logro es que el nombre, la cultura y el sentir de Jamaica fue reconocido gracias a él en todo el mundo. Era Robert Nesta Marley, que nacía en una pequeña población al norte de Jamaica el 6 de febrero de 1945 y que fallecía el 11 de mayo de 1981 a consecuencia de un cáncer. Y es que él mismo lo había profetizado en el famosísimo Festival de Woodstock del año 69, cuando dijo textualmente: voy a morir cuando tenga 36 años. Y así se cumplió a los 36, y es que esta semana, tal día como el 6 de febrero, podría haber cumplido 70 años. Y va a hacer este año 34 de su marcha. Bob Marley, genial como siempre. Y llega el momento ya de ofrecerte la canción de película de la semana, esa banda sonora que cada semana te acercamos para que la disfrutemos juntos. En esta ocasión nos quedamos con La Historia Sin Fin, en su título hispanoamericano, The Never Ending Story, en Estados Unidos, y en nuestro país, La Historia Interminable, una producción entre Alemania Occidental y Estados Unidos del género de fantasía, dirigida por Wolfgang Petersen en el año 1984 y protagonizada por Noah Hathaway y Barrett Oliver. Una película, como bien sabes, basada en la novela homónima de Michael Ende, que fue galardonada con diferentes premios, pero como sabes, nos centramos en su banda sonora, con Christopher Hamill, un artista británico, cantante de pop del Reino Unido, que saltó a la fama como cantante de una banda que se llamaba Kaya Go Go, antes de comenzar su carrera en solitario, y en 1984 compuso esta canción que seguramente recordarás, The Never Ending Story, para la película homónima alemana, y es la que te ofrecemos esta semana como tema cinematográfico, con este artista que en su nombre popular era Limahl, que era un anagrama de su apellido, Hamill, y nos sorprendía con esta preciosa canción que compartimos en 80s. Es nuestro tema de banda sonora, Never Ending Story. Answer to a never. las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sanz. Pregunta del sobresaliente. ¿De dónde viene el nombre de este dúo español? A ver, manos arriba. Esto no es un atraco. Bueno, parece que pocos lo sabéis o os acordáis, porque Secuestrado, una novela de Robert Louis Stevenson, era la que inspiró a Mikel Erentxun y un personaje concretamente de esa obra que se llamaba Duncan Dhu. que era el jefe de un clan escocés, fue el nombre elegido para esta gran banda. Hemos querido traerte la canción en algún lugar dentro del disco El Grito del Tiempo, su tercer álbum del año 1987. Y vamos a por nuestro último nacimiento, que en esta ocasión, por fin, es su cumpleaños. Vamos a soplar de un impulso 49 velas por Rick Astley, que nacía el 6 de febrero de 1966 en Inglaterra. Y ya desde jovencito demostró su interés por la música, porque con solo 4 años ya formaba parte del coro de su iglesia, lo tenía muy claro, y mientras actuaba como miembro de una banda llamada FBI, fue descubierto a mediados de los 80 por Pete Waterman, y fue en el 87 cuando grabó con su peculiar voz Never Gonna Give You Up, que él llegó a liderar las listas de toda Europa. Después vendría Together Forever y después el Take Me to Your Heart, que está sonando de fondo. Y te digo de primera mano, porque tuve la suerte de ver a este grandísimo artista sobre el escenario el año pasado en un festival en Portugal, que su voz es la misma que hace 30 años. Y además, por si esto fuera poco, los años no pasan por él, lo cual muchos artistas, por no decir muy poquitos o casi ninguno, puede decir que sus años no pasan en balde. En este caso, se conserva igual, y vamos a traerte una de sus canciones del año 89, de su segundo álbum, de las menos conocidas, pero también, por supuesto, que merece mucho la pena pararse 3 minutos a escucharla. Take Me to Your Heart, Llévame a tu Corazón, con su particular voz, Rick Astley. 49 años para él hoy, y sigue como cuando tenía 20 y tantos. Nos tiene que decir el secreto para conservarse tan bien, sobre todo para los que vamos a llegar a su edad. Con el genial Rick Astley, al cual tenemos que sonsacar ese secreto para mantenerse tan bien a sus casi 50 años,